Has tomado una decisión y sé que tú no volverás. No debí nunca hablarte así, no debí hacer preguntas, y ha sido inútil, ya ves, tratar de retenerte. Mi propio orgullo selló mi corazón. Melancolía de vivir sin ti, no queda nada para compartir. Mi cama es fría, está vacía, echando en falta nuestra intimidad. Y la tristeza se despereza y cada noche ocupa tu tarde se ha vuelto gris, la lluvia cae sobre el balcón. Busco en vano algo de calor en tus fotografías y una oleada de ti me sube a la garganta y me descubro otra vez amándote. Melancolía de vivir sin ti, no queda nada para compartir. Mi cama es fría,